my life is still time to get up that creepy hula of hope for a destination. Encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. Síguenos, Veracruz Estéreo 93.5. Siempre.

Clásicos con Obando en Veracruz Estéreo. Play.